Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Decía don Pepe Iturriaga, conocedor profundo del Distrito Federal y sus habitantes, humanista y sabio en cuestiones del alma, que trabajo que no termine en fiesta y fiesta que no termine en cama son fracasos. Hace no mucho tiempo, María de las Heras hizo una encuesta acerca del mexicano visto por el mexicano. Sabido es, entre paréntesis, que cuando el mexicano estudia al mexicano, no se ve a sí mismo en un espejo. Más bien se asoma a un microscopio y observa un bicho que le parece extraño. Un bicho en el que no se reconoce y que resulta paradójicamente su propio bicho. ¿Cómo es el mexicano?, preguntaba la encuesta. ¿Cuáles son, en su opinión, sus características esenciales? En primer lugar, fiestero. Fue la respuesta más notable y generalizada. ¡Fiestero! Hasta hace poco no había reparado en la importancia de que el mexicano se considere a sí mismo fiestero. Ni me llovía, ni me nevaba, me daba igual. No le encontraba particular importancia. Pero ahora, gracias a experiencias de primera mano que recién adquirí con enorme sacrificio, aquilato la grandeza que encierra esa característica y me enorgullezco de formar parte de ese pueblo generoso y benefactor. Porque ser fiestero es ser noble. Porque quien es fiestero sabe del sacrificio y de la generosidad. Porque el que organiza una fiesta se entrega a los demás, envuelto en un taco de mole, con la misma abnegación que una madre a su hijito desde la cuna misma. Hace unos días organicé mi primera fiesta, yo solo. Yo solitititito. ¡Qué nervios, Dios mío, qué nervios! ¿A quién invito? Y si no se llevan, no me dejarán plantado. ¿Les gustará la paella? ¿Con cuántas paellas alcanzará? ¿Y qué les doy antes? ¿Crema de camote a la nuez? ¡Pucha, qué asco! ¿O una buena sopita de fideo? Pero ya la paella es como sopa, ¿no? Mejor compro barbacoa. No, no, porque luego se enfría. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer unas empanaditas de pescado. ¿Dónde pondría la receta? Yo la guardé. ¿Y si no les gustan? ¿Y si me las critica? Ah, no, eso sí que no. Eso sí no se los aguanto. Si después de todo, ¿qué mendiga obligación tengo yo de alimentarlos? Total, si les gusta bien y si no, que se vayan al demonio. Ya bastante gracia hago con invitarlos. La verdad es que nomás vienen a chupar. Bola de gasdats aventureros. ¿Con cuántas de tequila alcanzaba para unas 20 personas? ¿10 de litro? Mira, mejor se compra 15 y ron y refresco de naranja. ¿Cómo que para qué? ¿Qué no se toma con vodka para hacer palomas? Ah, estronja. Pues órales. ¿Postre? No, yo creo que postre no. A mí se me hace que todos los que vienen están diabéticos. Los veo medio rarones. Mejor otras 5 de tequila no vaya a ser. Luego el día de los hechos a esperar, tronándome los dedos. Y después, cuando al fin se les ocurrió llegar tardísimo, con la grandiosa novedad de que el periférico estaba atascado, a tratar de levantar el ambiente hasta que... Ya convencido, la verdad, pensé que mejor hubiera sido invitar a las momias de Guanajuato. La fiesta me pasó a valer gorro. Y fue entonces cuando al ritmo de "No rompas más, mi pobre corazón", terminó siendo un pachangón. Todos se divirtieron mucho, excepto yo. Yo me la pasé reflexionando acerca de la grandeza del alma. La grandeza de alma que se requiere para organizar una fiesta y sobre todo en la inmensa verdad que encierra esa capital sentencia del filósofo de Dolores Hidalgo que dice: ya ves que no es lo mismo gorrear que ser gorreado. Igualmente esperé pacientemente a que se hiciera verdad lo que decía don Pepe Iturriaga, pero de aquellito nanay, dijo la de malas, nomás no, a la tarde. Hoy puede ser un gran día y mañana también.